estamos frente a una severa crisis financiera. El presidente Bush debate en el Congreso un plan para reactivar la economía y, aunque ha fomentado alianzas con bancos internacionales, reconoció que sus estrategias no están dando resultados. Estas no son circunstancias normales. El mercado no está funcionando correctamente. Se ha producido una pérdida generalizada de confianza en el sistema estadounidense y los principales sectores del sistema financiero están a punto de cerrar. En las últimas semanas, la Bolsa de Valores estadounidense ha reportado grandes pérdidas, lo que ha generado la devalorización de las hipotecas bancarias y la suspensión de los créditos financieros. Los activos financieros relacionados con hipotecas han perdido valor durante el declive de la bolsa. Los bancos han restringido el crédito. Como resultado de ello, toda nuestra economía se encuentra en peligro. El presidente de la Reserva Federal pidió al Congreso que presente iniciativas que ayuden a superar el déficit económico actual. La estabilización de nuestro sistema financiero es una condición esencial para la recuperación de la economía. Insto al Congreso a actuar rápidamente para hacer frente a las graves amenazas que enfrenta nuestra estabilidad financiera. El gobierno estadounidense admite que el libre mercado no está funcionando, por lo que justifica una nueva intervención del Estado para estabilizar la economía. Se advierte una larga y dolorosa recesión de actuar con prontitud. Tema que está sacudiendo al mundo. Ya vimos como ayer se desplomaron casi todas las bolsas del mundo, empezando por la bolsa de Nueva York, pero también las europeas, también las de América Latina, lamentablemente. La única que creció ayer fue la bolsa de Caracas, inversiones de Caracas. ¿Por qué? Porque está desconectada totalmente de la bolsa de Nueva York. Es interesante que lo tomemos en cuenta. Ahora, y definitivamente desengancharnos del nefasto, espérate un segundo por favor, desengancharnos totalmente del nefasto sistema neoliberal que está acabando con el mundo. Los Ángeles, noviembre 2019. Mientras se hunda el neoliberalismo, nosotros avancemos. ¿Cómo? En la integración, la unidad. Y de manera muy concreta, el Banco del Sur. Fortalecer nuestros bancos centrales, fortalecer nuestros fondos de inversiones, avanzar en los convenios bilaterales y multilaterales de financiamiento propios, independientes, porque nadie sabe hasta dónde va a llegar este crash. Yo soy de los que creen que este crash del capitalismo, del neoliberalismo, va a ser peor que el de 1929. El desempleo que se avecina en los Estados Unidos, golpeando principalmente a la comunidad latina radicada en ese país, será un duro golpe para las economías familiares que dependen sobre todo de las remesas. Esto como consecuencia de la recesión norteamericana, que no es más que la caída significativa en la actividad económica afectando todos los sectores en ese país. En una recesión que ocurra allá va a afectar el nivel de inversión que los estadounidenses y las empresas estadounidenses han hecho en nuestra región. Y por último, el elemento evidente, micro, que es el tema de las remesas. La crisis más evidente en Estados Unidos es en el sector inmobiliario, impactando más en los estados de Las Vegas, California y la Florida con efectos negativos. Yo creo que la crisis es muy grave. Como dije, no solo ya en el tema inmobiliario, la venta de automóviles ha bajado un 50%, por ejemplo. La venta de madera en tiendas estas ha bajado otro 50%. Y hay un inventario de 50, 60, 70 mil apartamentos sin vender, terminándose sin vender, lo cual significa que la crisis es enorme en estos momentos en el sur de la Florida. La crisis vino, según los analistas, cuando la banca norteamericana aprobó préstamos para viviendas sin tomar en cuenta la capacidad de pago del comprador. Se suma a los gastos millonarios en la guerra de Irak, el aumento en los seguros e impuestos y la caída del dólar frente al euro, así como la espera de los resultados de las elecciones presidenciales para tomar medidas serias y enfrentar el problema. Nicaragua recibe 900 millones de dólares anuales en remesas. Los nicaragüenses radicados en Miami envían en promedio 290 dólares al mes. que esto se lograría poniendo en la calle millones de dólares y esperando que la gente se los gaste. El presidente Bush propuso inyectar a la economía con unos 145 mil millones de dólares para mantenerla saludable. A través de una reducción de impuestos en una forma temporal, poner efectivo en manos de consumidores directamente, en una forma temporal pero rápida, y también dar un incentivo a empresas a que inviertan este año. Pero ya hay críticos en el Congreso que afirman que no beneficiará a los más pobres. Nosotros queremos ayudar a esa clase trabajadora, obrera, que actualmente son los que tienen las necesidades más grandes y que van a usar ese dinero para resolver sus necesidades y de esa forma estimular la economía en una forma positiva. Indican que los latinos quedarían fuera. Del gobierno es darle a usted, sí, a usted, dinero para que se lo gaste. He gastado mis fondos de emergencia, mis tarjetas de crédito, porque la situación económica en cuanto al trabajo de mi esposo cambió bastante desde hace 8 meses para acá. No va a resolver todos los problemas que una familia pueda tener. Los expertos reconocen que es muy pronto para hacer un análisis concluyente. Falta tiempo para saber si verdaderamente funcionarán o no estas iniciativas. A propósito, el Departamento del Trabajo reveló que en 46 de los 50 estados más el Distrito de Columbia, las tasas de desempleo subieron en el mes de diciembre. En general, 5 de cada 100 trabajadores no encontraron empleo que les gustara el mes pasado. Los peores estados para conseguir trabajo son Michigan y Mississippi. Desde la extorsión y el espionaje profesional al chantaje. No pueden hablar del efecto caipiriña, del efecto tequila, del efecto arroz. El efecto jazz. Estamos desenganchando desde hace varios años del vagón de la muerte. Hagamos nuestro mundo. El financiamiento se va a poner difícil. Y eso pudiera afectar, el impulso de los países de América Latina. Por otra parte, los precios de las materias primas pudieran venirse abajo. Desde el petróleo, pasando por el cobre, las materias primas, la minería, los productos alimenticios. Todavía es muy temprano para que nadie diga, esto no me va a tocar. Es un huracán, más que un huracán. 100 huracanes de Santa Fe.